Los truenos suenan fuerte, alimentan más mi miedo. Rayos quizás, si es que logran tocar suelo. Los sueños hablan siempre y no entiendo. Tal vez los sentimientos son solo los pensamientos de los sueños. Mejor me los reservo dentro de los más recónditos sitios de mi ser, donde nadie pueda ver, donde no existan palabras ni miradas, nada. Donde no pueda arder ni doler. Y no me juzgues, no me mires, no me asustes. No me nubles, no cautives, no me ayudes. Que estoy solo solamente porque quiero. Soy la nube que no quiere ser el cielo y llora. Se precipita, se deshace gota a gota. Deja el cielo tanto, tanto pensar que me enajeno sin quererlo o queriendo. No lo sé, tan solo busco algún remedio. Una verdad que me sirva para entender por qué. Nada que ver y tantas miradas. Tantas palabras que no ayudan nada. Tanta rabia se acapara en el alma. Tantos trucos, poca magia. Nada que ver y tantas miradas. Tantas palabras que no ayudan nada. Tanta rabia se acapara en el alma. Tantos chistes, poca gracia. Me levanto y acaba mi mundo. Mi desgano crónico y taciturno. Separo de cabo a rabo a voz de mí. Sinceramente no te incumbo ni me incumbe sin sentir más que indiferencia a tu boludez. Y me disculpe tantas veces sin sentirlo y no lo siento. Traicioné tantas veces a mi ser y sin saberlo, pero lo hice y lo hago y lo haré, lo sé. Tantas veces que no puedo saber. Y más me apreso con el tiempo, más esclavo me vuelvo. Más me veo en el espejo y más ajeno el reflejo. Roto, pero nunca me quiebro. Como, pero no me alimento. Pienso, pero nada contesto. Y lo detesto tan violentos. Pensamientos llaman a los sentimientos. Enloquecer desde ayer si es un derecho. El agua llega al techo. De ser nube pase a esto un mar salado y nada que ver. Y tantas miradas. Tantas palabras que no ayudan nada. Tanta rabia se acapara en el alma. Tantos trucos, poca magia. Nada que ver y tantas miradas. Tantas palabras que no ayudan nada. Tanta rabia se acapara en el alma. Tantos chistes, poca gracia. Tanto querer y mucho no puedes. Tanto saber pero no saber lo que quiere. Tantos tontos van tendiendo sus trampas. Tantos trucos, poca verdad. Tanto querer y mucho no puedes. Tanto saber pero no saber lo que quiere. Tantos tontos van tendiendo sus trampas. Tantos chistes, no, no me río. Nada que ver y tantas miradas. Tantas palabras que no ayudan nada. Tanta rabia se acapara en el alma. Tantos trucos, poca magia. Nada que ver y tantas miradas. Tantas palabras que no ayudan nada. Tanta rabia se acapara en el alma. Tantos chistes.